Estoy escuchando que este tema impresionante. Es nuestra historia, compañero. Nuestra identidad absoluta. Estamos escuchando nuestras raíces. Qué lindo. Y no solamente estamos escuchando nuestras raíces, estamos escuchando también la respiración del sol. Estamos escuchando a nuestro compañero Miguel Ligi. ¿Cómo andás, Miguel? Qué placer tenerte acá y qué maravilla de canción que nos has regalado hoy. Hola, mucho gusto. Gracias por comunicarse, por difundir la canción, por estar pendiente de los artistas que no somos masivos en el país, pero que tenemos nuestras canciones y nuestras propuestas. Así que les agradezco mucho y me encanta que les haya gustado la canción, ¿no? Mirá, nos encantó. Acá en el estudio, la verdad que... Estamos todos bailando. La vamos a tomar como bandera, me parece, ¿no? La verdad que un temazo y hablaba sobre, me quedé pensando en lo que dijiste, Miguel. Bueno, buen día, estamos con Miguel Bilinski, músico, cantautor, docente de la UNLAJ, sí. Córdoba. Este fin de semana nos visita en la provincia y nos viene a presenta Hijo del Sol junto a Diego Pereira. Pero bueno, me quedé pensando, sí, en lo que dijiste sobre la masividad, ¿no? Y parece que corre en tiempo donde la mayoría o lo masivo está difícil, ¿no? Está complicado, está atenta contra lo que somos, contra nuestra identidad. Así que bienvenido tu música y este tema. Contanos un poquito del disco, de este tema y qué va a hacer aquí en la provincia. Esa canción fue finalista del Festival de la Canción Argentina 2021. Yo la presenté en el Teatro Astral en Buenos Aires. Quedó finalista de casi 300 canciones que se enviaron en el país. Ese Festival de la Canción tiene distintos rubros, pop, rock, tango, folclore. Y esta entró como canción folclórica en realidad. Y a partir de esa canción, de tantas que he compuesto a lo largo de mi carrera, pero le quisimos poner nombre al espectáculo. Un espectáculo junto a Diego Pereira, en realidad es el apellido. Parecido a uno de los autores del himno, es Pereira, él es Pereira, siempre lo cargamos por ese apellido. Y junto con él decidimos hacer un espectáculo bajo ese nombre, Hijos del Sol, que identifique un poco la identidad de los pueblos, que tenga que ver con nosotros. Esa canción es como el DNI de alguien que llegó a los 50 años, un poquito menos o un poquito más. Todas las cosas que uno cuenta ahí es típico de una persona que ha vivido durante todas estas épocas. Y a partir de ahí armamos este espectáculo que tiene varias canciones mías, pero también tiene canciones de autores como Víctor Heredia, León Gieco, Fito Páez, Daniel Toro, cuando nos vamos un poquito más a lo folclórico, y con un show muy acústico, con piano y guitarra. A veces Diego también toca saxo en algunas canciones, pero básicamente ese es el espectáculo que nosotros presentamos en lugares íntimos. Yo considero que no es un espectáculo para festivales grandes porque por el formato, chiquito, ¿no? En estos últimos tiempos pareciera ser de que tenés que tener muchos músicos en el escenario. La verdad que yo no coincido en nada con eso, pero bueno, ese es el formato del espectáculo y es eso lo que estamos presentando y lo que vamos a hacer en Mendoza este fin de semana. Cuando nos referimos a Hijos del Sol, ¿por qué Hijos del Sol? ¿Hacés alusión al himno? No, la alusión de Hijos del Sol es un poco a los pueblos originarios, ¿no? Porque la canción arranca así, ¿no? Pensando en los pueblos originarios, en Latinoamérica. Y bueno, como yo sé que básicamente ellos veneraban mucho el sol y cuidaban la tierra, un poco nos identificamos como eso, que los latinoamericanos somos como los hijos del sol. Y de ahí un poco parte la historia de la canción. Que si bien la canción yo tenía el estribillo, latinoamericano soy, bueno, toda la historia esta, después le fui agregando los personajes, ¿no? Empezamos con San Martín y terminamos con el Papa Francisco y con Maradona, porque, bueno, yo siempre digo que nosotros miramos mucho Europa y a veces dejamos de mirar nuestra Latinoamérica, ¿no? La gente cuando viaja, primero, ¿qué hace? Me voy a conocer Europa, y por ahí no conoce ni nuestro país ni los países limítrofes. Entonces, es un poco eso, valorar las cosas bellas que tiene nuestra Latinoamérica. Un poco la canción quiere reflejar eso. Miguel, sos docente también. Yo soy profesor de música de escuelas uh-huh. secundarias. Casualmente ahora tengo un recreo. Estoy con los chicos. Que bueno, los chicos, la verdad, la música hoy por hoy es muy complicado. Si bien prestan atención cuando uno canta estas canciones o le muestra canciones con un sentido poético más profundo, es complicado. Mira, te voy a contar una anécdota. El fin de semana estuvo en mi ciudad Miguel Cantilo, uh-huh. Aquel viejo Miguel Cantilo de Pedro y Pablo, haciendo un espectáculo donde también lo hicimos junto con nosotros. Hacía mucho que no tocaba en el teatro de mi ciudad, años hacía. Y presentamos juntos un espectáculo. Y yo le contaba a él, pensar que yo, la canción tuya, Gente del Futuro, cuando iba al secundario, la escribía en el pizarrón. Y yo no me imagino que los chicos hoy escriban canción de tan alto vuelo poético y compromiso en un pizarrón. Digo, los tiempos han cambiado en sola esa imagen, ¿no? Uh-huh. En este sentido te pregunto de en qué lugar ves, primero, cómo avizorar la cultura, la música en los tiempos que se vienen. Y siempre la música y la cultura ha sido también una instancia importante para la resistencia del pueblo, ¿no? En contexto sí. muy adverso. ¿Cómo lo visionás? ¿Cómo ves ese espacio, el espacio de la cultura y del arte y de la música en particular en lo que estamos atravesando? Mirá, si lo tomamos como un de lo que está pasando hoy, el parámetro de lo que está pasando hoy, me parece que la cultura es que no está influyendo mucho uh-huh. en muchas decisiones. Digo, no sé si la gente hoy... En realidad no se ponen a escuchar letras profundas y los referentes artistas que tenemos hoy, jóvenes, no sé si son los referentes que teníamos hace 20, 30 años atrás, me parece que no. Uh-huh. Y se ha perdido eso, ¿no? La referencia de que uno, yo escuchaba a Víctor Heredia y bueno, yo hablaba como Víctor Heredia y trataba de interpretar las letras que él interpretaba. Hoy hay un vaciamiento muy grande cultural y bueno, ha hecho de que por ahí los más jóvenes no tomen decisiones o no tengan una decisión fijada en cuanto a lo que quieren hacer, ¿no? ¿Y crees que la convulsión, bueno, le vamos a poner, ¿no? Ciencia en futurología, convulsión social, puede ayudar a que resurja ese canto de lo que nos pasa, de lo que nos está pasando? Y tengo mis dudas, ¿no? Tengo mis dudas uh-huh. porque hoy los medios masivos de comunicación te avasallan con la música que está de moda y con esa música va a ser complicado que eso pase. Y con ese compromiso va a ser muy complicado. Es lamentable por ahí. Sí, mira, sí. Hablando también vengo lo mismo que hablaba de Cantilo. Cantilo me contaba eso, que como que tiene miedo que los trovadores ya se vayan perdiendo. Uh-huh. Yo me doy cuenta que cada vez los núcleos en los que nosotros asistimos, cada vez es menos la gente. Y bueno, yo como que ya estoy en mitad de camino, pero digo, no sé, para quienes quieren hacer lo que uno hace o medianamente tener un compromiso, qué va a pasar, a dónde van a actuar en un futuro, ¿no? Miguel, te quería consultar, ¿nos podés hacer la invitación? ¿Dónde vas a cantar con Diego? ¿Cuándo y a qué hora? Bueno, vamos a tocar en Tunuyán, no vamos a estar en Mendoza en capital, Mendoza. Vamos a estar en Tunuyán, en la Juana Café, que es un amigo que le gustó mucho la propuesta y que le digo, bueno, alguna vez tenemos que dar el primer paso en Mendoza, ya que nunca fuimos a tocar a Mendoza, increíblemente, uh-huh. porque la verdad que no estamos tan lejos, estamos a 500 kilómetros, y nos une la Ruta 7 y a mí me une, bueno, el paisaje, me unen familiares en Mendoza. Después de 25 años de carrera, por primera vez voy. Ojalá que a partir de ahora podamos ir seguido. Es en la Juana Café, a partir de las 22 horas. Y el domingo vamos a estar en Pincanta, que es un resto en Cacheuta. Son dos lugares. Por eso vamos un viaje bastante relámpago, porque estamos yendo mañana a la mañana y volveremos el domingo a la nochecita para acá. Bello, pero como te decía, hoy las distancias se acercan. Sí, es verdad. Miguel, preguntarte, bueno, a mí me encantó tu canción Hijos del Sol. Me decías que, bueno, nos contabas que la habías publicado en Buenos Aires en este concurso y bueno, en este certamen, ¿verdad? Y quería preguntarte, ¿hay algún lugar por el que podamos escucharte? ¿Hay algún lugar por el que la comunidad se pueda acercar a tu música? Y Sí, también a la de Diego. en Spotify, bajo el nombre de Miguel Bilinski, están mis discos, mis tres, cuatro discos. Hay un disco que se llama Homenaje al Campesino Latinoamericano, que se los recomiendo, que tiene 11 canciones mías. Es un disco que representa o refleja al hombre de mi lugar, a la llanura. Nosotros somos de la llanura pampeana. Si bien somos de la provincia de Córdoba, estamos a 100 de La Pampa, San Luis, Buenos Aires, estamos en un rinconcito. Por eso no tenemos tonada cordobesa, si bien somos cordobeses, pero estamos muy, muy de Buenos Aires o La Pampa. Yo me identifico un poco así. Ese disco tiene 11 canciones que después se los voy a pasar para que ustedes lo puedan retransmitir. Un disco que se llama Sentido Común, que es un poquito más viejo, y Amaneciendo, que es un disco. Es el mejor disco de estudio que tengo, que tiene algunas canciones mías y otra de otros autores. Y este disco, Hijos del Sol, está por salir en las plataformas. Falta la autorización porque son cuatro canciones solamente. Son cuatro canciones de letra mía y música de Diego, que son todas canciones inéditas, ¿no? Bueno, Hijos del Sol es la única conocida, y las otras tres son canciones que se empiezan a difundir ahora. Eso se puede encontrar todo en Spotify. Y mi página en Instagram siempre es igual, Miguel Bilinski, B larga, todas y latina, NSKI. Bueno, ahí nos pueden conocer y bueno, si quieren ver lo que hacemos. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Fue un placer escucharte. Ahí voy a pedirle a mis compañeros que me pasen el tema, por favor, Sofi. Y bueno, invitar a la audiencia a escuchar a este gran músico, a Miguel Bilinski, este fin de semana en Dunullán y Cacheuta. Ahí nos va a repetir la invitación. Y también mandarle un saludo a Diego Pereira, Así esperando es. que llegue el álbum. Te esperamos también por estos pagos. Te esperamos Bueno, cuando guste, Miguel. muchas, muchas no. gracias y ojalá que no sea la primera vez, que podamos volver el año que viene. Siempre uno una vez tiene que ir a mostrar. Esto es así, yo ya estoy acostumbrado. Y bien, la música hoy, yo, más allá de que hace años que hago música también, la uso un poco para encontrarme con amigos. Básicamente ya llegué a los 50, o sea que musicalmente mi vida transcurre. A veces le digo a la gente, viste que a vos te gusta ir a pescar, le digo, bueno, a mí me gusta ir a cantar y mostrar mis canciones. Lo veo por ese lado un poco, más allá de que también es una forma de vida, pero trato de ir a lugares que estoy cómodo. Y yo sé que en Mendoza voy a estar cómodo porque los conozco, los mendocinos he ido un montón de veces y bueno, por eso también decidimos ir para allá. Muchísimas Miguel, gracias. acá te pedimos si vos querés introducirnos alguna de las canciones que nos pasaste, presentarla y ya la dejamos sonando Dale. aquí en el aire de la mosquitera. Bueno, de las canciones hay un valsecito que se llama Amistades Pueblerinas, letra mía y música de Diego. Chocolates y Acuarelas es una canción dedicada a mis hijas, con letra mía y música de Diego. Y Alfonsina, que es una canción dedicada a las escuelas rurales. Yo fui a escuela rural 7 años de a caballo, entonces soy muy hombre de campo. Y por eso esa canción también me refleja mucho. Está dedicada a las escuelitas rurales de nuestra zona, muy llanuras, ¿no? Gente productora, estamberos, un poco hacia ellos va. E Hijos del Sol, con letra y música mía, que es la finalista del Festival de la Canción Argentina. Miguel, te mandamos un fuerte abrazo, lo mejor. A ustedes, y gracias por comunicarse y Gracias. difundir. Gracias a vos por tu música. Un Abrazo abrazo. grande. Gracias, Miguel.